Mañana comienza la tercera edición de la Feria Minga en Tandil. Editoriales independientes y cultura gráfica se encuentran este sábado y domingo en la ciudad bonaerense por tercer año consecutivo, a través de la convocatoria del colectivo Minga y librería La Bullanga. Natalia Draghi, una de las referentes de la actividad, contó que es un espacio para tender diálogos y facilitar el acceso a editoriales pequeñas y a la cultura gráfica. Es poder conocernos y conocerse entre editoriales, que haya un diálogo ahí con todo el ecosistema del libro, qué pasa con las publicaciones hoy, qué pasa con los precios del libro, cómo anda la vida del papel en este mundillo también. Como hay un montón de cosas para contar en el mundo editorial, sobre todo en el más pequeño, que es interesante de que todos podamos conocer y que todos podamos también tener acceso a las lecturas, que hoy está cada vez más complicado poder acceder a eso. Además, a una semana del balotaje emitieron un comunicado en defensa de la democracia. Natalia lo explicó de esta manera. Es importante el rol cultural en nuestra democracia, siempre ha sido importante. Es importante mantener la memoria viva también de nuestros pueblos, de nuestro pueblo. Y creemos que como colectivo teníamos que expresarnos, tenemos que decirnos algo. Nos preocupa muchísimo la situación actual del país, no solo en lo económico, ¿no? que se podrían venir grandes medidas que nos afecten, sino también en lo simbólico, en lo que hemos conseguido y como pueblo y transitado durante estos 40 años después de la dictadura. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapalio Full, la radio del Centro Cultural La Pieza.